Feliz día para todos. Comenzamos el café mañanero correspondiente a este martes 4 de junio. Se siente el calor ya, se siente que llega el verano de forma oficial. Esta es una semana muy importante para sentir ya los termómetros del verano. Arrancamos la jornada con una temperatura de 21 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 31. Siguen subiendo entonces las temperaturas. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. Mayerly Urrego, buenos días. Muy buenos días para ti, Jorge, para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Estos son los principales indicadores económicos para hoy, 4 de junio de 2024. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,9. Sube con respecto al día anterior, con una tendencia al alza del 0,6%. Libras esterlinas por euro a 0,8, tendencia al alza de 0,0%. Francos suizos por euro, 0,9, tendencia al alza de 0,7%. Y hablamos del comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Está en $77.770 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,75%. IBEX 35 con su jornada en 11.397,2 puntos, con una tendencia a la alza el día de hoy a 0,66%. Y vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina: euro a peso argentino 978,11, tendencia a la alza de 0,5%. Euro a real brasileño a 5,7, tendencia a la alza de 0,6%. Euro a peso chileno 986,32, tendencia al alza de 0,6%. El euro a peso colombiano 4.209,3, tendencia al alza de 0,5%. Euro a peso mexicano 19,2, tendencia a la baja de menos 0,52%. Euro a dólar canadiense 1,4, tendencia al alza de 0,9%. Estos son los indicadores económicos en el café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Bayerly. Avanzamos en el café mañanero y lo hacemos ahora con otros temas de interés. Por cierto, aquí está el titular en el contexto de la economía. Es un segmento muy importante que no puede faltar. El titular para destacar hoy: el impacto de los fondos de recuperación de prototipo de ruralidad al núcleo industrial de la movilidad eléctrica. Motilla del Palancar alberga una planta de complementos de vehículos eléctricos que ha consolidado su proyecto de ampliación con ayudas europeas. Tenemos también para destacar en el contexto de la economía cómo desde Irún hasta la Yunquera. Hablamos de las protestas agrícolas que cortan la frontera con Francia mirando a las elecciones europeas. Cláusulas espejo y bajar el precio de los carburantes son las principales reivindicaciones de cientos de agricultores independientes que se han movilizado desde el día de ayer y van hasta hoy. Se trata de una protesta de al menos 24 horas. Los agricultores que han vuelto a la carga o a paralizar el tráfico. Dejamos los titulares en el contexto de la economía para dar cuenta de las noticias más importantes de la jornada. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En portada, las elecciones europeas. La posible moción de censura de Feijóo contra Pedro Sánchez tras las europeas enciende la campaña en su recta final. Más adelante estaremos ampliando, por supuesto, esta noticia. Será concretamente en el monólogo de actualidad. Mientras, los posibles futuros pactos de la actual presidenta de la Comisión Europea y, en principio, candidata del Partido Popular Europeo a repetir en ese puesto Ursula von der Leyen con el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Están centrando la campaña de sus rivales antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Y en este orden de ideas encontramos el titular más importante en materia de inmigración. Porque el líder del Partido Popular en España, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin electoral en Santa Cruz de Tenerife, ha defendido este lunes respecto a la inmigración irregular que las personas que quieran formar parte del proyecto europeo y quieran trabajar en el continente deben adquirir un compromiso de adhesión y respeto o los valores fundamentales de Europa como la igualdad de hombres y mujeres. El tema lo estaremos también abordando más adelante aquí en el Café Mañanero y nuestro repaso de las noticias más importantes del día en el monólogo de actualidad. Continuando con más noticias en materia de inmigración, cae una red de inmigración ilegal en Salamanca tras detectar a 23 supuestos hijos de un mismo padre. La organización estaba conformada por ciudadanos de origen de Senegal y España que operaban en las provincias de Salamanca y Cuenca. Ha sido la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Huijuelo, en su lucha contra la inmigración ilegal, los que han logrado detener a dos mujeres, de momento, por favorecer la llegada masiva de nacionales de Senegal. Esta red contaba y estaba conformada por ciudadanos también españoles. La noticia la estaremos ampliando más adelante. Damos cuenta también de lo que ocurre en el contexto internacional de América Latina. En particular, la candidata perdedora en las elecciones de México del pasado domingo, Xóchitl Gálvez, impugnará los resultados de los comicios por presunta competencia desigual. La candidata opositora aseguró, además, que el crimen organizado se hizo presente en las elecciones que ganó la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. A propósito, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se retirará de la política al término de su mandato. Tenemos también las reacciones en el continente americano y también a nivel internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, igualmente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. También tenemos que citar al presidente de Chile, Gabriel Boric, se convirtieron en los primeros en reaccionar y felicitar a la candidata Claudia Sheinbaum en las elecciones de México. Sheinbaum. Más adelante estaremos destacando más este triunfo histórico en la política de México por parte de una mujer. Y siguiendo con temas que tienen que ver ya con los deportes, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Se ha anunciado el fichaje más esperado, el de Kylian Mbappé, jugador francés que venía militando en el Paris Saint-Germain desde hace varias temporadas. Se venía anunciando su posible llegada al Real Madrid. Y el club blanco, que se acaba de coronar campeón de la Champions, por cierto, 15º título, ha anunciado este lunes la llegada de la estrella internacional Kylian Mbappé. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos tiene más noticias del deporte. Comenzamos con el Roland Garros, porque en el día de ayer vimos tremendo partidazo del número uno del mundo, Novak Djokovic, ante un aguerrido argentino ser un dolo. Y es que Novak Djokovic tuvo que jugar con una pierna bastante delicada y hacer un esfuerzo sobrehumano para poderse llevar en 5 sets este partido. Un Novak Djokovic que ya está en cuartos de final. Y continuamos con el Criterion del Dauphin, porque la montaña ha llegado y las emociones también. Y es que en el día de hoy, tremenda montaña les espera y esperamos ver la pelea de los grandes escaladores. Y Kylian Mbappé, que ya es jugador oficialmente del Real Madrid y tendrá contrato por 5 años y con 100 millones que recibirá de euros. Asimismo, en el se realizó el sorteo de la Copa Libertadores de América y a falta de 2 partidos, parece ser que los compromisos tendrán muchísima intensidad en agosto. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, que más adelante estará con nosotros en el tema político del día y, por supuesto, también en el desarrollo de toda la información deportiva. Tenemos que comentar en el apartado social que este lunes se llevó a cabo la ceremonia de celebración del Día Mundial de la Diversidad. Y en consecuencia, fueron reconocidas varias organizaciones, asociaciones que trabajan en el ámbito cultural o de la inmigración. Y Latinos FM y Latinos Televisión también fueron reconocidas, también fue reconocida por el Ayuntamiento de Valencia. Hay que decir que fue un acto organizado por la Concejalía de Servicios Sociales. Reconocimiento entonces para Latinos FM por la labor que ha venido desarrollando en el ámbito de la comunicación y la integración de la población inmigrante y, por supuesto, también de la población nativa. Muchas gracias al Ayuntamiento de Valencia por este reconocimiento. En el apartado musical, en lo que tiene que ver, es decir, en lo que tiene que ver con el saludo musical que acostumbramos a entregarles al comenzar nuestro espacio aquí en el Café Mañanero, tenemos hoy a Julieta Venegas, una artista mexicana que trae una propuesta donde recoge sonidos folclóricos. Y atención cómo viene en lo más reciente que tiene en el mercado. Full Romance es el título de la canción. Comenzando el Café Mañanero aquí en Latinos FM, este martes 4 de julio. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Un repaso a las noticias más importantes en materia de inmigración, los grandes temas de actualidad. Por estos días hablamos de las elecciones europeas, donde también encontramos propuestas que tienen que ver con la inmigración. Hoy tenemos, por cierto, la propuesta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que los inmigrantes que quieran formar parte de Europa tienen que adquirir un compromiso con valores de Europa, como la igualdad entre hombres y mujeres. Lógicamente amerita matizaciones esta propuesta, tiene observaciones, pero hay más para contarles. También lo que ocurre al otro lado del Atlántico en América Latina. Las elecciones en México, donde por primera vez ha ganado la presidencia una mujer. En los deportes, el Real Madrid, que ha hecho oficial el fichaje de Kylian Mbappé, la estrella del fútbol internacional, el campeón que se refuerza. ¿Quién podrá ganarle al Real Madrid en la Liga Española, en Europa, si ya con lo que tenía era fuerte? ¿Qué se espera ahora que se hace con el jugador más importante, tal vez a nivel internacional, Kylian Mbappé? En todo caso, enhorabuena. Estamos a las puertas de el Tour de Francia y tenemos muchos corredores latinoamericanos que estarán participando. Es el caso de Egan Bernal, es el caso de Richard Carapaz. También estaría Daniel Felipe Martínez, también Higuita. Y esto lo estaremos repasando en tiempo de Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Y como quiera, que Latinos FM junto a asociaciones y entidades en que de alguna forma fomentan la cultura, la diversidad cultural, Latinos FM, repito, ha recibido un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias. Esto, desde luego, nos anima a seguir trabajando, a seguir proponiendo más integración. Es nuestra labor. Gracias a la Concejalía de Servicios Sociales por este reconocimiento. A Latinos FM, Diego Simbaña ha recogido el reconocimiento en una gala que se ha celebrado en la Fundación Deportiva Municipal. Y ahí hemos estado acompañándoles, les tenemos reacciones. Hemos dialogado con la concejal de Servicios Sociales, Marta Torrado, igualmente con la concejal Maite Ibáñez, que por cierto era la anterior concejal de Inmigración en el Ayuntamiento de Valencia. Y muchas voces en que se dieron cita en este evento celebrado este lunes, pero con un cierto retraso, ya que fue con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural, que se debió celebrar el día 21 de mayo. Lo que pasa es que para la fecha murió el primer alcalde de la era democrática en esta ciudad. Se tuvo que posponer por un duelo de 3 días en que vivió esta ciudad. En el día de ayer se pudo llevar a cabo esa gala, donde también se dejó ver, como no, las danzas, los bailes, el folclore, la diversidad cultural que hoy consagra la ciudad de Valencia. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Iqualo es inclusión financiera y es que puede abrir la cuenta bancaria con el pasaporte. Y en el contexto de los servicios, puede enviar dinero, hacer compras, solicitar microcréditos, préstamos, hasta hipoteca. Hágase con Iqualo, repito, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Tendremos hoy entrevistas, muchas entrevistas para compartir. Tendremos el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta, el apartado de inmigración. Y por otra parte, también les invitamos a que nos acompañen en los segmentos del tema político del día, el calendario. Asimismo, tenemos el personaje del día, el repaso de la prensa desde España hasta América Latina. Es el seguimiento de la actualidad. Gracias por acompañarnos, el Café Mañanero. Nos pueden seguir en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Facebook. Mejor dicho, estamos por todos lados. El Café Mañanero. Y cómo no, les presentamos también nuestro saludo musical con una artista que nos estará visitando este verano. Se trata de una artista que apuesta por el mestizaje, la fusión, mejor dicho. La fusión, así como lo oyen. Julieta Venegas, estaremos pendientes de su gira por España. La canción que vamos a escuchar hace parte de su repertorio. Atención al título: Latin Mafia. Perros. Sí,

Latinos FM. Más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero repasamos la actualidad y esto implica también nuestro monólogo, nuestro punto de vista sobre diversas noticias o temas. Hoy encontramos en el barco de las campañas europeas de cara a las elecciones de este 9 de junio, elecciones europeas. Todos los partidos políticos están en la última campaña. Por cierto, tenemos las encuestas de intención de voto. El Partido Socialista marcha primero. Y encontramos pronunciamientos de los distintos líderes. En el más reciente, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular en España, se refirió a la inmigración. Escuchemos. Amigos, el pacto migratorio de la Unión Europea lo hemos aprobado y ha sido un buen paso, pero queremos ir más allá. Las fronteras de la Unión no solo son geográficas. Dentro de la Unión hay otros espacios, los espacios de los modelos democráticos, de los modelos de vida y del estado del bienestar. Europa es el mayor lugar de prosperidad del mundo y queremos que siga así, y por eso, para que siga así, tenemos que trabajarlo. El proyecto europeo es un proyecto solidario y debe asegurar la migración regular. Y por eso en esta legislatura vamos a plantear que las personas que quieran formar parte del proyecto de la Unión Europea han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa, como por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es el compromiso que le pedimos a toda la gente que venga a trabajar a Europa. Yo le diría al líder del... A ver, se nos repite aquí. Bien. Esta propuesta de Alberto Núñez Feijóo amerita muchas observaciones. En primera instancia, estamos completamente de acuerdo que todo aquel que llega tiene que acogerse a las normas, no solamente de España, sino de Europa. Sí. ¿Dónde hay que firmar? Alberto Núñez Feijóo. Pero más allá de eso, quisiera saber el fundamento de esta propuesta. ¿En qué se basa? ¿Por qué este tema encabeza su propuesta? ¿Qué datos hay de la población inmigrante que llega y que no acepta la igualdad entre hombres y mujeres, como para que sea un motivo de preocupación de el Partido Popular? Quisiera saber también que, al hilo de esta propuesta, ¿qué pasa en España? Porque siempre que, por ejemplo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, otras fechas sobre el tema, aparece un desequilibrio entre los derechos salariales de las mujeres y los hombres. ¿Qué pasa en ese sentido entonces con Europa? Repito, hay una desigualdad salarial entre hombres y mujeres en Europa, la llamada brecha salarial. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el resto de Europa? Si bien se acepta, hay un desequilibrio. Ahora se le está exigiendo a los inmigrantes que lleguen a este país, al continente europeo, que asuman el compromiso de aceptar la igualdad. Repito, amerita muchas observaciones en la propuesta de Feijóo. No sé qué le motiva, francamente, a anunciar ese compromiso que deben adquirir los inmigrantes. No sé si es que pretende ponerse del lado duro del discurso anti-inmigración en Europa, una tarea que viene desarrollando, por cierto, Vox. Y debo decirle a Alberto Núñez Feijóo que esto no está dando votos suficientes, no le sirve a un partido grande como el Partido Popular, le sirve tal vez a un partido minoritario como Vox o cualquier otro que quiera aparecer en el panorama de la política en Europa. Pero a los partidos grandes no les luce, no les conviene. Si es allí donde pretende recuperar votos para lograr un triunfo y de esa manera revertir lo que están anunciando las encuestas, que destacan que el Partido Socialista ganaría las elecciones. Creo que se equivoca Feijóo en el fundamento de su propuesta, porque se carecen de datos, porque me gustaría a mí saber, insisto, cuál es el número de inmigrantes que llega a España y que no está de acuerdo en la igualdad de hombres y mujeres. Me gustaría saber en qué concretamente. Entonces, hace falta información a propósito de la propuesta de Feijóo, y me temo que no contenga un caudal de votos. Es importante que tenga en cuenta también Feijóo que muchas personas inmigrantes ya votan, son ciudadanos europeos con plenos derechos, y valdría la pena saber qué piensan a propósito de su propuesta. Pero que tenga él claro que la inmensa mayoría de inmigrantes firman esa igualdad entre hombres y mujeres. Por eso se escoge el continente europeo, por eso se escoge España, en busca de un lugar donde desarrollar un proyecto de vida y donde estén las garantías de hombres y mujeres. Esa es la primera condición que acepta una persona cuando decide emigrar a España o el resto de Europa. Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Es otro segmento de opinión en nuestro programa. Por parte del G7, en el día de ayer, al plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para un pacto de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, al tiempo que la Casa Blanca aseguraba que el grupo terrorista es el único obstáculo para lograr dicho acuerdo. Y es que Joe Biden afirmó en una llamada con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que Hamás es ahora el único obstáculo para un alto el fuego completo, y confirmó la disposición de Israel a seguir adelante con los términos que estableció la semana pasada. Y es que esto fue lo que aseguró la Casa Blanca al divulgar la llamada entre ambos líderes. Asimismo, Joe Biden dijo que Israel está de acuerdo con la propuesta, a pesar de las críticas que ha hecho el gobierno interno de Israel. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es realmente Hamás, el grupo terrorista, el único obstáculo que se está presentando para que se llegue a este acuerdo, y quizá demostrando que es uno de los grupos que no permite que la paz llegue a Palestina? Y también nos preguntamos, ¿con este acuerdo por fin se podrá llegar a la paz que tanto están anhelando tanto palestinos como israelíes, y llegar a que cada uno tenga un Estado independiente? Y por último nos preguntamos, dentro de la concesión que se ha generado por parte de Israel, ¿podríamos decir que está dando la mano para que Hamás tome esta decisión? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y a continuación, Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando en este martes 4 de junio el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión, de igual forma que el día de hoy 4 de junio se conmemora el Día Mundial de la Fertilidad y recordamos a su vez que el día de hoy la reconocida actriz Angelina Jolie, la ganadora del Oscar y una de las caras más conocidas e influencias más importantes de Hollywood para el mundo, está de cumpleaños el día de hoy celebrando ya 48 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. El Café Mañanero con Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación. Luego podrá solicitar la apertura de una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Solo es necesario el pasaporte para ser usuario de Íqualo. Lógicamente, con la apertura de esa cuenta bancaria podrá hacer todo tipo de transferencias, todo tipo de operaciones, incluso solicitar microcréditos, además enviar dinero y así una serie de servicios. Íqualo. Avanzamos en nuestro programa y a continuación, Mayerly, vamos a hacer un repaso de lo que fue la gala en el día de ayer, la ceremonia de celebración del Día Mundial de la Diversidad, el diálogo y el desarrollo, una fecha avalada por supuesto por la ONU. En el caso de Valencia, en un evento organizado por el ayuntamiento, exactamente por la concejalía de Servicios Sociales, a la cabeza la concejal Marta Torrado. Asistieron representaciones de inmigrantes con propuestas, expresiones culturales de todo el mundo, porque eso es hoy Valencia, un crisol de culturas. Y perfectamente se vio reflejado en el complejo de La Pichina, allí en la Fundación Deportiva Municipal. Fue una gala muy interesante, donde hubo reconocimientos para entidades, asociaciones en que trabajan en la integración y que representan de alguna manera la cultura. Y también hubo cabida para esta casa radial y televisiva, Latinos FM y Latinos Televisión, que recibió un reconocimiento por la labor en materia de divulgación cultural. Eso somos hoy, un referente cultural en esta comunidad. Muchas gracias al Ayuntamiento de Valencia. Luego de 17 años de arduo trabajo, como lo reflejó al momento de recoger el reconocimiento, el fundador y director de Latinos FM y Latinos Televisión, Diego Simbaña, pues esto nos anima a seguir trabajando. En particular, antes de escuchar a los protagonistas, Mayerly, ¿qué podrías destacar de lo que fue en sí la gala? Por supuesto, Jorge, tuvimos la oportunidad de estar precisamente ayer en el Complejo Deportivo Cultural Pechina, donde se adelantó precisamente esta celebración de la diversidad cultural por parte del ayuntamiento, y allí se destacaron empresas, como lo mencionaba, entidades, asociaciones, y por ende también este medio de comunicación. Vale la pena destacar que dentro de esas actividades, pues Marta Torrado, quien es la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, pues habló también de esas políticas que viene adelantando el ayuntamiento para favorecer esas comunidades que tienen que ver con la migración, y también pudimos disfrutar de diversas presentaciones culturales de varios países y compartir con todos ellos, conocer un poco de las costumbres que hay en Latinoamérica y por ende estar como muy atentos a lo que acontece con cada una de estas asociaciones, los diferentes proyectos que presentaron, con una asistencia importante en dicho recinto. Así que la invitación es a estar muy pendiente de toda la información también que vamos a estar planteando aquí en Latinos FM, y también muy contentos como equipo de comunicación, de hacer parte de este medio de comunicación donde es exaltado por esa labor por años, de hacer parte de mediación cultural con este, con los grupos que llegan a Valencia, no solamente como lo decía la concejal, no solamente la relación de los que llegan, sino también de los mismos valencianos y cómo vienen precisamente interactuando con esas diferentes culturas aquí en Valencia, España. Buena hora por el ayuntamiento para hacer este tipo de actividades, esta exaltación y esa unión de culturas aquí en esta ciudad tan bonita como lo es Valencia. Vimos danzas de África, danzas también de Perú, de Perú, sí, de Colombia, de varios países que realmente... De Marruecos tengo entendido también, ¿no? Vale la pena destacar también, Jorge, lo que tiene que ver con cada uno de los trajes, que son todo un arte, ¿no? Es detrás de cada presentación no está como tal el baile en sí, sino que detrás de ese trabajo artístico hay que admirar lo que significa cada atuendo. De hecho, Jorge tuvo la oportunidad también de dialogar con estas agrupaciones donde explicaban la tradición, su cultura y de dónde nace precisamente las representaciones culturales, estos bailes tan típicos que cuando van a otro país pues identifican claramente de dónde somos, por la cultura, por la gastronomía, por la manera en que interactuamos, y ha habido una gran bienvenida y aceptación aquí en Valencia de estos grupos. Y hay que destacar también esta entidad, el Centro de Apoyo de Inmigración CAI, que lo decía la concejala, que adelantan estas políticas precisamente para favorecer todas estas entidades y grupos culturales también que se acercan para acentuarse y tener un estilo de vida también aquí en Valencia. Ahí estamos escuchando el sonido de las danzas de África. La verdad, como siempre, muy alegres, con mucho colorido. Mucho colorido, mucho trabajo artístico, hay que decirlo, no solamente en escena, sino hay que verlo y disfrutar y admirar lo que es la creatividad de cada uno de esos trajes que vemos en ese escenario. Lo disfrutamos, compartimos un poco de esa cultura y nos sentimos un poquito en el lugar de cada país. Muy interesante hacer parte de este tipo de eventos donde podemos interactuar con tantos países y donde podemos saber que en este mundo cabemos todos. En este mundo podemos poder compartir y poder también admirar y enriquecer también nuestra cultura. Vamos entonces con las reacciones. Escuchamos en primera instancia a la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, que como ya lo anotamos, encabezó este evento. Con ella hablamos en medio, precisamente, o acompañada de las danzas. Que toda esta gente que representa la cultura que hoy se encuentra en Valencia celebrando el Día de la Diversidad Cultural. Nos acompaña la concejal Marta Torrado, concejal del Servicios Sociales. Sí. Luego de esta gran celebración, señora concejal, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones porque el acto ha salido muy bien, se ha visto lo que es la diversidad cultural que hoy representa la ciudad de Valencia. Efectivamente, hoy es un día muy importante para el Ayuntamiento de Valencia. Estamos celebrando el Día Internacional de la Diversidad Cultural y qué mejor que también acompañados con estas personas que han elegido la ciudad de Valencia para vivir, para iniciar una nueva vida. La ciudad de Valencia es una ciudad abierta y acogedora y lo recibimos con los brazos abiertos. Hoy hemos tenido la oportunidad de crecer un poco más como personas, al tener la oportunidad de escucharles, de oír todas las actividades que están haciendo en sus asociaciones, premiarlas, destacar toda esa trayectoria y luego, pues como colofón, qué mejor colofón que conocer la cultura de cada uno de estos países, ¿no? Desde Perú hasta Honduras, Colombia, son muchos los países que han actuado aquí esta tarde y nos vamos satisfechos de conocer un poquito más el folclore, las tradiciones, la música. La música yo creo que es el símbolo de la paz de todo el mundo y qué mejor que finalizar este acto de la diversidad cultural con música y con baile de todos estos países. En los últimos años ha cambiado el paisaje de Valencia con esta diversidad cultural. Quisiera saber cómo lo está viendo el Ayuntamiento de Valencia. Desde el Ayuntamiento de Valencia lo vemos con muchísima expectación, con muchísimo optimismo, puesto que la labor que realizan todas estas actividades, todas estas personas, es algo que nos enriquece como sociedad. Por lo tanto, tenemos que potenciarlo, tenemos que estar a su lado, queremos que nos sientan cerca. El Ayuntamiento es la primera administración a la que acude una persona cuando tiene una demanda, una necesidad, y por eso queremos estar a su lado, porque somos amigas, somos sus amigos y estamos aquí para ayudarnos como sociedad, que queremos compartir valores tan importantes como es el de la diversidad cultural y el reconocimiento de todas nuestras culturas. Señora concejal, permítame tomarle la palabra también a las personas que nos están acompañando. Tenemos aquí una comparsa de Perú, pero creo que hay gente también de otras partes del mundo. ¿Su nombre es? El nombre es Aida. ¿Salida? ¿Y de qué país? De Marruecos, de Casa Marruecos. Bueno, ¿qué impresión te llevaste con esta celebración? Sí, aquí. ¿Te gustó? Me gusta mucho. Sí. Muy bien. Sí. Y por aquí tenemos a... Silvana. De Perú. De Perú, sí. Estoy en el grupo Casa Perú Valencia y estoy muy, muy agradecida por la participación que hemos tenido hoy, por todas las chicas que he podido apreciar su música, y de verdad que me ha encantado. Bueno, ya lo he escuchado, concejal, la opinión de las personas que hoy se han hecho presentes para expresar la cultura del país, hoy por hoy también de Valencia. Bueno, ¿qué podemos esperar de cara al próximo año? Porque esto no ha hecho otra cosa que empezar. Esto ha sido el primer año, pero yo auguro que para el festival y para celebrar este Día Mundial, pues vamos a tener muchas más sorpresas, y además, pues bueno, siempre contamos con la colaboración de Latinos, que es una emisora que yo recomiendo mucho ver y escuchar, puesto que hace difusión de todas las actividades que realizan, todas estas actividades, y que recuerdan a los países de donde han venido estas personas, que lo llevan en el corazón, ¿no? Así que enhorabuena también a Latinos por este merecido premio. Sí, precisamente quería finalizar esta entrevista agradeciendo inmensamente el reconocimiento que le ha hecho el Ayuntamiento de Valencia a Latinos FM y Latinos Televisión por nuestra labor de difusión cultural y comunicación, especialmente de la población inmigrante. Que viva la diversidad cultural. ¡Viva! Y que viva Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que viva la diversidad. Que viva. ¡Viva! ¡Viva! Qué bien la concejal Marta Torrado, que ya entre otras cosas nos visitó aquí en nuestros estudios en Mayerly. Y también estuviste hablando con Maite Ibáñez. Maite Ibáñez, que estuvo ocupando en la legislatura anterior esa cartera. Y esto es muy importante porque Marta Torrado pertenece al Partido Popular, que está gobernando ahora mismo. En la legislatura anterior gobernaba el partido, gobernaba Compromís. En una alianza con el Partido Socialista. Y vamos a escuchar entonces, porque estuviste hablando con Maite Ibáñez. Sí, efectivamente. ¿Sí? Maite Ibáñez es concejal. Bueno, sigue siendo concejal, pero llevaba anteriormente esa cartera. Pues bien, vamos a escucharle entonces lo que fue, por qué asistió a ese evento, como persona que ha estado siempre cerca también de lo que tiene que ver con la inmigración. Bueno, hoy les saludo desde el Complejo Deportivo Cultural Pexina, porque precisamente hoy se lleva a cabo la celebración de la diversidad, y esto también pues hace presencia la concejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento, Maite Ibáñez, a quien la saludamos a esta hora, y por supuesto para que nos comparta un poco de la experiencia de este homenaje, esta celebración que se le hace precisamente a la diversidad. Bienvenida. Muchas gracias. Pues es un día especial porque es una oportunidad para conocernos y reconocernos también a través del otro. Yo creo que es una manera de poner en valor la pluralidad de culturas que tiene la ciudad de Valencia, conocernos mejor y sobre todo visibilizar la riqueza que tiene un día como hoy para celebrar la interculturalidad. Hablemos de las asociaciones que hicieron parte precisamente de esta celebración. Sí, cada vez se están sumando más asociaciones y es un trabajo además colaborativo que llevamos desde el Ayuntamiento, desde el grupo de trabajo, elaborando desde hace meses para poder desarrollar primero una selección de premiados